Opción número 9. RISPA, la influencia de la fidelidad. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar el valor y la influencia de una persona a pesar de las circunstancias desfavorables que la pueden rodear. El personaje de esta semana es RISPA, una de las concubinas del rey Saúl. Para empezar, hablemos un poco de las concubinas en los tiempos bíblicos. Ellas eran esposas de segunda clase, por decir así. Los hombres del Antiguo Testamento tenían varias esposas y además un sinnúmero de concubinas. Ahora, ¿quiere decir que Dios aprobaba la poligamia? No, claro que no. El problema era el siguiente. Mira, la bigamia es el delito de casarse estando ya casado. Y la poligamia implica tener más de un cónyuge a la vez. Ahora, ¿puede un hombre de Dios ser bígamo o polígamo? La Biblia, por ejemplo, dice que Abraham tenía concubinas y además tenía a su esposa Setura. David, Jacob y otros también tuvieron concubinas. Y todos ellos eran hombres de Dios. ¿Nos confirma entonces la Escritura que Dios permite que sus siervos varones tengan más de una esposa? Espera un poco. Es obvio que durante los tiempos del Antiguo Testamento no se decía nada contra lo que hoy se conoce como bigamia y poligamia. Pero en lugar de hacer la pregunta anterior, sería mejor preguntar, ¿permite Dios que sus siervos tengan más de una esposa en nuestros días? Bueno, la primera verdad que tenemos que reconocer es que la práctica de tener muchas esposas nunca le agradó al Señor. ¿Significa esto que Abraham era pecador porque tenía concubinas? No, claro que no, porque Dios no había prohibido la práctica de tener muchas esposas en los tiempos de Abraham. El Señor todavía no había dado la ley. Y la Biblia declara, mira, en Romanos 5:13, dice lo siguiente: no se imputa pecado no habiendo ley. Quiere decir, Dios dio su ley después, y por eso la prohibición contra la poligamia solo aparece en Deuteronomio 17:17. Lo voy a leer. Dice: ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe. Quiere decir, ¿hicieron entonces mal los reyes Saúl, David, Salomón al tener tantas esposas? La respuesta es obvia y está en 1 Reyes 11:1, donde encontramos lo que dice. Están los versículos 1, 3, 6 y 9, pero aquí hay un resumen. Empero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y tuvo 700 mujeres reinas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel. ¿Te das cuenta? El corazón de Salomón estaba desviado de Jehová. ¿Por qué? Porque tenía muchas mujeres. Y a esas alturas ya el plan de Dios no era ese. Ahora, Salomón era el hijo del rey David. Así que Salomón sabía bien lo que mandaba la ley. Las Escrituras muestran que Salomón se arrepintió de haber hecho lo malo a los ojos de Dios. Naturalmente, querido, Dios jamás permitió la poligamia. En la Biblia encontramos que Dios soportó muchas cosas equivocadas que los seres humanos hicieron. El hecho de que todos esos pecados de los personajes bíblicos se mencionen en la Biblia no significa que Dios aprobaba las actitudes de esos hombres. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es RISPA. Yo hice apenas una introducción. La mujer de la que vamos a hablar esta semana fue concubina de Saúl. Se llamaba RISPA. El nombre de RISPA significaba, en el hebreo, carbón encendido. Sin embargo, ella era apenas una concubina, una esposa de segunda clase, por decir así. Casi solo con el el propósito de darle hijos al hombre a quien pertenecía. Quiere decir, no era mucha cosa, era casi nada en los tiempos de aquella época. Rispa era una concubina del rey Saúl. Era propiedad personal del rey. Debió de haber sido una mujer hermosa, porque si no el rey no se hubiese casado con ella. Los hombres en aquellos tiempos para concubinas escogían las chicas más lindas. Solo que la concubina no tenía derechos de esposa, pero gozaba de privilegios y posición social por servir en el palacio. La historia de Rispa entra en escena cuando Abner, primo y general de Saúl, la tomó para sí, luego que Saúl había muerto. Ahora, no se sabe a ciencia cierta si fue verdad o no, porque Isboset, el hijo de Saúl, se pone molesto y reclama con Abner el derecho de tomar a Rispa para él. Ambos la desean. Se puede inferir aquí una lucha de poder entre estos dos hombres. ¿Para qué? Para tomar el lugar del trono que el monarca fallecido había dejado. Rispa no tenía derecho de decidir ni de opinar, a pesar de su estatus en el reino. Se disponía de ella como si ella fuese un botín de guerra, ¿te das cuenta? Sabes, la cultura no se importa con lo que las personas piensan o sienten. Y peor, la cultura no se interesa en saber qué es lo que Dios piensa de todo esto. La cultura simplemente impone sus conceptos y la minoría debe aceptar pasivamente lo que la mayoría impone. Ese era el caso Rispa. Ella había sido concubina del rey Saúl mientras el rey vivía. Ahora, el rey había muerto, pero Isboset, el hijo del rey, se consideraba dueño del harén de su padre. No que él tuviese todas las mujeres que habían sido de su padre, sino que simplemente ellas eran objetos que le pertenecían al hijo. Por eso, el texto bíblico menciona que Isboset reclama con Abner. Mira, parece que corría por ahí el chisme de que Abner, que había sido general de Saúl, se acostaba con Rispa. Y Abner le reclama por eso. Anteriormente dije que parece que toda esta historia de que Abner estaba con Rispa no pasaba de un chisme. ¿Y por qué digo eso? Justamente por la manera como Abner reacciona delante de la acusación. Él habla de su honra. Mira, por ejemplo, lo que sucedió con Absalón cuando quiso enfrentar a su padre, deshonrar a su padre. Está registrado esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 21, y te lo voy a leer. Dice así: Y Ahitofel respondió a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Y querido, Absalón siguió el consejo. Y cuando David se enteró de lo que Absalón había hecho con sus concubinas, reaccionó de una manera cruel. No con el hijo, sino con las concubinas. Eso está registrado aquí en 2 Samuel, capítulo 20, versículo 3. Cuando David llegó a su casa, dice, en Jerusalén, el rey tomó las 10 mujeres, las concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso bajo custodia y les dio alimento, pero no se llegó a ellas y estuvieron encerradas hasta el día de su muerte viviendo como viudas. Piensa en la situación de esas mujeres. Ya eran esposas de segunda clase. Habían sido deshonradas contra su voluntad. Y ahora eran castigadas por un delito del cual no eran culpables. Pero en fin, la cultura es cruel e injusta. Ya lo dije, y no se importa con el sentimiento de nadie. Pero lo que prevalece es la tradición. En el caso de Rispa parece que nada fue adelante porque la acusación no era verdadera. Mira la manera como Abner se defiende de la acusación. Está registrado en 2 Samuel, capítulo 3, versículo 8. Entonces Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y dijo, ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá, hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer. Por eso te digo, parece que todo no pasaba de chisme. Ahora, lo interesante es que no se le dio a Rispa la oportunidad de defenderse o de decir una palabra. Tal vez porque en aquellos tiempos la palabra de una mujer no valiese mucho. Menos todavía la palabra de una concubina. La tercera parte de la lección menciona una hambruna que sobrevino al pueblo de Israel en los días de David. Eso está registrado aquí, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Dice, en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. ¿Quién eran los gabaonitas? Vamos a entender este asunto. Mira, cuando Israel conquistó la tierra prometida, se les prometió a los gabaonitas que no serían tocados. Ellos pasaron a ser leñadores. Pero a pesar de que la Biblia no registra ningún incidente en este sentido, parece que Saúl, en su locura de poder, se olvidó de la promesa y mató a algunos gabaonitas. Este, sin duda, fue un hecho abominable a los ojos de Dios, porque Dios quiere que sus hijos cumplan su palabra. Cuando la empeñan, tienen que cumplirla. Sea vuestra palabra sí, sí o no, no, afirma la Escritura. Ahora, el pueblo estaba sufriendo las consecuencias. Había llegado una hambruna terrible porque no llovía hace 3 años. Y Dios había dicho que esa hambruna era consecuencia de lo que Saúl había hecho. La historia es interesante, porque David busca a los gabaonitas y les pregunta qué podría hacer él para reparar el daño causado por Saúl. Y los gabaonitas piden 7 varones de la casa de Saúl para que sean ahorcados. Y David escogió los 7 hombres. Ahora, ¿te parece esto injusto? ¿Qué culpa tenían esos hombres por los errores que Saúl había cometido? Nada. Entonces, ¿dónde está la justicia divina? ¿No debe pagar cada uno por lo que hizo? Claro que sí. Desde el punto de vista humano, claro que sí. Pero por otro lado, Pablo afirma que nadie vive para sí ni muere para sí. Y en el Antiguo Testamento ya se decía que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Oh, querido, esto debería llevarnos a pensar seriamente. No debemos evitar el pecado con miedo de las consecuencias, sino que aunque evitemos el pecado por lo ofensivo que el pecado es para con Dios, tampoco podemos olvidar que somos responsables por las generaciones que vienen atrás de nosotros. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Rispa? Porque Rispa es la personaje de la semana. Bueno, esta es la cuarta parte de la lección. Entre esos 7 hombres escogidos para que los gabaonitas ahorcasen y así parase las consecuencias del pecado de Saúl, entre esos hombres estaban 2 hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset. Los 7 hijos de Saúl fueron ahorcados, y entre ellos los hijos de Rispa. Y cuando parecía que este incidente había llegado al fin, ahí surge la figura de Rispa otra vez. Rispa cubrió los cadáveres que habían sido abandonados sobre la peña para evitar que fueran devorados por los animales silvestres. Los cubrió con una manta y veló sobre la manta día y noche para impedir que los cadáveres fuesen descuartizados por las fieras. Desde el principio, dice la Biblia, de la siega hasta que llovió, de bastante tiempo. David entonces se enteró lo que Rispa estaba haciendo. Y entonces, avergonzado sin duda, ordenó que fueran juntados los huesos de estos 7 ahorcados, que fuesen juntados a los huesos de Saúl, de Jonatán y de otros, y los mandó enterrar. Y de esta manera terminó la hambruna en aquella tierra. Pero dejemos de lado los aspectos sangrientos de esta historia y hagamos solo mención a la entereza de esta mujer que desafió las inclemencias. Los dos hijos de Rispa y 5 nietos del rey Saúl fueron ahorcados. ¡Qué dolor para esta madre! Ver a sus hijos muertos por el pecado de su padre Saúl. Pero aquí vemos ahora una mujer frente a esta desgarradora escena tomando una decisión terrible. Buscó una tela de cilicio, una manta. La acomodó cerca de los cadáveres colgantes. Allí estuvo durante meses custodiando a sus hijos. Se enfrentó a las inclemencias del tiempo, a las aves de rapiña, a las fieras. Posiblemente hasta hubo personas que la ridicularizaron, la llamaron de loca. ¡Qué historia conmovedora! ¡Qué sacrificio y devoción de madre! 5 meses estuvo día y noche cuidando a los muertos, defendiéndolos y enfrentándose con valor a los animales y soportando el mal olor de los cuerpos descompuestos. Allí estuvo, cansada, extenuada, quizás adolorida y enferma por los elementos naturales que azotaban su cuerpo de día y de noche. Pero nada la desanimaba. No cedió. Su acto imploraba justicia. Y los hechos de esta mujer fueron informados al rey David. El rey se conmovió y dio la orden real de bajar los cuerpos y que junto con los restos de Saúl y Jonatán fuesen enterrados en el sepulcro familiar del rey Saúl. Así se quitó la deshonra de los hijos de Rispa al recibir santa sepultura, sepultura real. ¿Qué gran lección podemos aprender de esta mujer? En esta sociedad, querido, en que vivimos, necesitamos madres como Rispa, que tengan la valentía de luchar por sus hijos contra viento y marea. Aunque sus hijos estén muertos en delitos y pecados, debe haber una mujer doblando sus rodillas por los hijos, velando por las malas amistades, azotando con la palabra de Dios al enemigo que quiere destruir la vida de sus seres queridos, cuidando, instruyendo, modelando una vida cristiana. Madres que no teman a la crítica, mujeres que se les destroza el corazón al ver la condición del hijo rebelde, perdido, obstinado. Ellas los siguen amando y los cubren con el manto de la oración. Oh, querido, hay hijos colgados del alcohol, de las drogas, de la promiscuidad. Otros se desvían en los placeres del egoísmo, en la desobediencia, en las filosofías que destruyen los valores y la moralidad. Pero hay madres que claman y gimen por la resurrección espiritual, por la restauración al reino de Dios de aquel que llevó en su vientre. Madre, madre cristiana, levántate y pelea por tus hijos. No los dejes morir en la concupiscencia. Se necesitan más mujeres como Rispa que se enfrenten con valentía a esta depravada sociedad que a lo malo llama bueno. No hay poderío que se ponga frente a una madre que ora. Entonces empieza a orar en este momento. Tu hijo puede ser rescatado por el poder del Señor Jesucristo. Pero tú no tienes que desanimarte, tienes que continuar luchando hasta el fin. Que Dios te bendiga.